Bueno, eta iragarri dugun bezala, hementxe daukagu ya gaurko elkarrizketa, como hemos anunciado, ya tenemos aquí a las mayordomas y el mayordomo, que hoy solo ha venido uno. Cuéntanos un poquito, Garasi, a quién tienes a tu lado. Amaia Lizarraga, sí, que Amaia ahora ya nos sale el apellido, ¿no? Eso es, sí. A Itxaso. Itxaso Iriarte. Y a Miquel. A Javi. A Javi, si no me equivoco. A Javi. Miquel es el que no ha venido. Vale, vale. Eso es, Miquel, Javi Navarrete. Javi pues Navarrete. Nada, egunon, buenos días a todas y a ti también, Javi. Creo que no se oye muy bien, si podéis acercaros un poquito más al micro, esto es. Vale. Bueno, pues como hemos dicho, tenemos hoy en Berriozar Irratia, en este especial fiestas de Caixo Berriozar, a los mayordomos, que les toca bailar de aquí a un ratico. Muchos nervios, Amaia. Cuando llegue el momento, algo sí. Pues, ¿y qué supone para vosotros y para vosotras ser mayordomo o mayordomas, Itxaso? Hombre, pues mucha ilusión, ¿no? Porque es algo que se hace todos los años y que al final, pues que como solo vas a hacer una vez en la vida, pues da bastante ilusión, ¿no? Salir ahí y que te vea todo el mundo, la gente que te conoce y demás. Ajá. Y bueno, tú igual que estabas en el grupo de danzas, ¿no? Que ya eres veterana en la materia, igual no te ha costado tanto aprenderte esa jota y esa purrusalda que os toca bailar hoy, pero igual aquí al miembro masculino de la cuadrilla igual le ha costado un poquito más. ¿O cómo llevas el tema de los ensayos? Pues ensayando a tope y sí, me ha costado, pero bueno. Como de chiquito iba a danzas, pues... Ah, pues mira, tú también veterano, ¿no? Veterano. Y bueno, y de los dos bailes, ¿cuál es el que más os ha costado un poquito aprender o así? No sé, a Maya. Yo también, como fui de chiqui a danzas, tampoco no he perdido mucho, así que... Madre mía, pero si cuando me tocó a mí ser mayordomo era el único novato del grupo, ya veo que aquí habéis pasado todos por el grupo de danzas, ¿no? Sí, sí. Contarnos un poquito en qué consiste la función de mayordomo, qué es lo que tenéis que hacer en el día de hoy. Bueno, pues en un principio empezamos, vamos a misa y demás, estamos en la misa y leemos y luego bajamos cuando acaba las 12 y bailamos ahí delante de toda la gente, la jota y la purrusalda, y luego ayudamos a repartir el lunch. Ajá. Y bueno, el papel nuestro es durante todo el día y entonces a la tarde abrimos el baile a las 8 en el público también con un vals. Ajá, o sea que sois el centro de la fiesta de hoy, ¿no? La expectación del día, sí. Bueno, lo principal que tenéis que hacer hoy se supone que es esa jota y esa purrusalda que dan paso al resto de los bailes de los dos grupos de danzas. ¿Qué ambiente tenéis entre vosotros? ¿Después os veis de comida o...? Hombre, por supuesto. Eso también es típico, ¿no? Los mayordomos o como... Sí, bueno. Según nos hace todos los años no, pero de hace unos años ahora sí que la verdad es que los mayordomos se van con el grupo de danzas a comer, pues para celebrar también un poco, ¿no? Ya que has liberado tensiones y te has quitado los nervios, pues qué mejor manera de celebrarlo, claro, que con una comida y unas copas. Claro. ¿Y cómo fue un poco el proceso de selección? ¿Quién os propuso? ¿En qué momento? ¿Javi o Amaia? A mí directamente me llamó Itxaso a ver si quería ser con ella la mayordoma. Ajá. Y dije que sí. Ajá. Y lo demás yo creo que a partir del grupo de danzas, del Chori. Ajá. ¿A ti, Javi, cómo...? A mí me llamó mi prima Olach. Ajá. Y dije que sí. Ajá. ¿Y esto qué es? ¿Que hay una lista por ahí en el grupo de danza Chorizuri y van llamando gente y al que propone? Creo que este año ha sido un poco accidentado, ¿no? Hasta última hora se ha quedado uno de los mayordomos ahí colgando, ¿no? Ha sido un poco caótico porque la verdad es que hay, sobre todo por parte de los mozos, pues que les da más vergüenza y así. Entonces animamos a que... para el año que viene, si hay alguno que está interesado y le gustaría y demás, pues que lo diga, porque puede ser que haya gente que quiera, pero tú no sabes, o sea, no tienes cómo llegar hasta ellos o no lo sabes. Ajá. Sobre todo mucha gente es por vergüenza y demás, pero... Ajá. Bueno, que son 5 minutos y la verdad es que esperemos que sea bonito. Ajá, pues queda hecho ese llamamiento. ¿Qué condiciones o qué requerimientos hay que cumplir para ser mayordomo? Bueno, pues ser de Berriozar o estar viviendo en Berriozar y estar empadronado, estar en edad casadera, como decíamos nosotros, bueno, mayor de 18, y bueno, hasta el día de hoy no se podía estar viviendo con la pareja, pero bueno, hay que adaptarse a los tiempos. Que ya y, sola, ¿no? Sí, y ya eso de no estar viviendo con la pareja se está haciendo un poco difícil, entonces pues ahora también puedes estar viviendo con la pareja, con la condición de que no estén casados. Ajá. Pues eso es. Ajá, pues estupendo. Y contarnos un poquito en el informativo Berrión Noticias. Bueno, pues hemos publicado una noticia que hacía referencia al baile de los mayordomos de hoy. Contarnos un poco cuáles son las funciones, de hoy en día, ya habéis comentado, pero cuáles son las funciones antiguamente de los mayordomos. Creo que eran los jóvenes, como has comentado, en edad casadera, que tenían la responsabilidad de organizar las fiestas del pueblo, ¿no? A ver, yo creo que eran los encargados de coger la orquesta o la música. Ajá. O lo que sea, y más o menos preparar un poco entre ellos las fiestas. Ajá. Sí, pues, bueno, así lo hemos dicho y parece ser que así es, ¿no? Un poquito. Estupendo. Javi, que te tenemos ahí abandonado. Tú, desde el equipo masculino, ¿cómo vives esto de ser mayordomo? Hombre, pues con vergüenza y vergüenza. No sé. Vergüenza y vergüenza. Y ganas de que se acabe ya. Y todavía no ha empezado, ¿no? Eso es. No es el único día que actuáis, ¿no? Que sois un poco el centro de mira, digamos, de la fiesta, sino que luego os toca también en el día San Esteban, el 26 de diciembre. Ese día es parecido al de hoy, es distinto. Es parecido, bueno, tenemos la misa, hacemos misa y así, y luego la jote la prosadla, y hasta ahí se acaba. Ajá, y se acaba. Y ya dejaréis de ser mayordomos para siempre. Pues nada más, con esto vamos a ir concluyendo porque, bueno, se nos echa el tiempo encima del siguiente boletín informativo. Agradeceros que estéis a estas intempestivas horas de fiesta aquí en Berriozar y Ratia. Sabemos que habéis hecho un esfuerzo en madrugar y venir. Y por eso os agradecemos a los tres. Y pues nada, recuerdos a Mikel también. Garasi, no sé si quieres comentar algo, despedirte. No, se me había ocurrido antes una pregunta, pero bueno, si andamos con tiempo, pues la hago. Sí, sí, Azaz, sí. Todavía tenemos un minutico, sí. Bien. No, me pensaba yo, ¿no? Que después de vuestras funciones, cuando acabéis en vuestra función, pues saber qué os repara el día. Ah, bueno, pues un poco de juerga, ¿no? Que ya que ayer no la hicimos. No sé, y eso, intentar, o sea, pasarlo bien y sobre todo, pues ya los nervios fuera, sin tensiones, todo mucho mejor. Todo rodado. Pues a lo dicho, es que ricasco, etortzagatik, muchas gracias por haber venido. Y bueno, pues nada, tenéis la puerta abierta también el 26 de diciembre de la radio para poder venir a contarnos un poquito la experiencia esta de mayordomos. Vale, es que ricasco. Agur. Agur. Qué vergüenza, macho.